El que necesita busca, y si busca, mami, aquí estoy yo. Vete y riega la voz, de que te vas conmigo hoy. Que lo que aquí pasa entre tú y yo, de aquí se va a quedar. Y con la música actívate, bebé, que no te arrepentirás. Que lo que aquí pasa entre tú y yo, se va a quedar. Y con la música actívate, bebé, que no te arrepentirás. Hoy yo te voy a buscar, hoy tú te vas a escapar conmigo. Vela, te voy a demostrar que de mí hoy tú te enamoras. Ya no lo pensarás si me escapaste, tírate, que lo tuyo va a decorar. Y aunque suene negativo lo que digo, olvídate, tírate, que lo malo está de moda. Vela, te voy a demostrar. Escapaste, tírate, que lo malo está de moda. Hoy yo te voy a buscar. Escapaste, tírate, que lo tuyo va a decorar. Que lo que aquí pase entre tú y yo, de aquí se va a quedar. Y con la música actívate, bebé, que no te arrepentirás. Que si te arrepientes no se te dé. Y si te motiva no te voy a fallar. Lo que tú quieres lo tengo yo, mamá. Es un antídoto que te hace perder la inseguridad. Te pones suelta fácil, así que tranquila. Yo feel good si te dan un shot de tequila. Esto es otro ambiente y se maquina diferente. Yo keep it on the low. En secreto. Es un secreto lo que aquí pase. Lo que aquí pase queda en secreto. Sí.